llores, Prietita linda. No llores que pronto vuelvo. Recuerda que nos juramos tenernos amor eterno. Si me voy es porque quiero, quiero conseguir dinero para volver y casarnos y hacernos un heredero. Entonces te voy a hacer feliz y contigo siempre voy a vivir. Veremos dichosas las estrellas y juntos nos perdemos entre ellas. Ser feliz y que también yo sé corazón y el mío están sufriendo. Por tus caprichos morirán de pena. Yo quiero estar juntito a ti por tus caprichos. He de curarte que te quiero locamente. Cuando te estreche entre mis brazos y te bese, vas a pedirme que no deje de quererte. En la las cantinas me paso las noches divagando mis penas con vino. Entre más trato yo de olvidarte, más te veo juntito conmigo. No más te recuerdo. Hay un pacto que tienes conmigo. De estar muerto prefiero mil veces que de verte con otro cariño. En las cantinas me paso las noches divagando mis penas con vino. Más trato yo de olvidarte, más te veo juntito conmigo. En nuestro amor hay un gran problema. Muchos quieren vernos separados, pero el Señor de su mano nos tendrá. Y al final nuestro amor perdurará. No temo, porque sé que aún existe, que me amas, que te amo, nos queremos, nos deseamos. Mas no me importa lo que la gente critique, nuestra vida nos dirige por un camino limpio y sano. Por eso, vida, ya que estamos tan seguros de lo mucho que soñamos, te vuelvo a repetir, nos amamos, nos amamos. Ya no estés triste de este cruel momento, hay un consuelo en nuestros corazones, para defender lo nuestro que es de Dios, y así poder vivir feliz es nuestro amor. Por eso, vida, ya que estamos tan seguros de lo mucho que soñamos, te vuelvo a repetir, nos amamos, nos amamos, nos amamos, nos amamos. Porque el que más quieres te va a aborrecer. Tú te fuiste riendo cuando me dejaste, tal vez tú pensaste que yo iba a beber.

vas a ver que hasta vas a llorar como nunca has llorado. Yo sé bien que me vas a buscar y a pedir mil perdones, pero yo te daré mi desprecio, es el pago de tu amor el precio. Sufrirás por tu infame traición, vas a ver. Me dejaste hundido el puñal de la amargura en el fondo de mi alma. Pero ya llegará tu final y pagarás tu deuda, vas a vas a buscar y a pedir mil perdones, pero yo te daré mi desprecio, es el pago de tu amor el precio. Sufrirás por tu infame traición, vas a ver. Me dejaste el puñal de la amargura en el fondo de mi alma, pero ya llegará tu final y pagarás tu deuda, vas a decir. Fui un errante sin saber a dónde perdiéndole a la vida la ilusión. En mi triste camino te encontré, hoy me siento feliz, le doy gracias a Dios. ¿Quieres?